Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, un programa hecho con amor y rabia para la agitación colectiva y el refugio compartido. Estamos grabando este programa a día 29 de noviembre y hoy es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Así que no podemos dejar de visibilizar que el genocidio sigue adelante, que el supuesto plan de paz ha sido un auténtico timo, que Israel sigue asesinando y secuestrando gente cada día sin consecuencias y que no habrá paz hasta que haya justicia y reparación para todas las víctimas, para todas las personas desplazadas y para toda la diáspora. Así que seguimos gritando alto y fuerte por una Palestina libre desde el río hasta el mar. Y si no lo habéis hecho, animamos a escuchar el último De Raíz, el programa número 165, que fue un programón increíble que hizo nuestra querida Olga. Os sonará su voz de la sección lectura de Frankenstein. Este programa va sobre movilización social por la lucha palestina. Quiere poner en la mesa la importancia que tiene de que nos organicemos y de que nos movilicemos en colectivo, porque es la única manera de conseguir avances. Y la verdad es que creo que nos jugamos mucho en este sentido. Y dicho todo esto, pasamos a contaros qué tenemos preparados para el programa de hoy. Hoy recuperamos nuestro espacio codo con codo para tratar un temazo que tampoco para de empeorar en los últimos años, el tema de la vivienda. Y para ello contamos con una compañera del grupo de vivienda Realejo Habitable, que es un colectivo de un barrio de aquí de Granada que están haciendo un trabajo de análisis, de pedagogía y de concienciación sobre este tema muy potente, y que aunque el trabajo de este colectivo parte de este barrio de Granada, pensamos que es tan profundo y tan interesante lo que están haciendo que realmente es extrapolable a cualquier ciudad afectada mínimamente por un proceso de turistificación. A continuación, estamos muy contentas de estrenar nueva sección en De Raíz, Amor de Madre, un espacio donde pensar las maternidades como territorio político atravesado por el control, la culpa y el juicio social. Un lugar para cuestionar el mandato, denunciar la violencia y reivindicar el ejercicio de las maternidades disidentes, feministas e insumisas desde una mirada interseccional y de clase. Y terminamos con la sección Rayo que no cesa, hoy dedicada a charlar con Luis Navarrete, director de cine almeriense. Cris conversa con él sobre homofobia, salud mental y sobre la crítica social que caracteriza sus películas. Hablarán también sobre cine y cultura como herramienta de cambio. Y todo esto con la selección musical de nuestra querida Miriam. ¿Te quedas con nosotras? Y arrancamos este De Raíz con nuestro espacio codo con codo, ese espacio que dedicamos a conocer luchas y proyectos de movilización social que nos interesan. Y bueno, como anunciábamos, esta vez vamos a hablar sobre vivienda y para ello queremos recoger el trabajo que está haciendo un colectivo de aquí, de la ciudad de Granada, que la verdad es que nos está gustando un montón porque además están siendo muy activas últimamente, además están haciendo como actividades muy diferentes, pues como desde visitas teatralizadas, charlas, talleres, bueno, están haciendo un montón de cosas para visibilizar el problema de la vivienda y la verdad es que nos resulta, bueno, es un tema que de rabiosa actualidad, por desgracia. Y nada, para ello tenemos aquí una compañera del colectivo Realejo Habitable. Quizás os suene su voz. Hola, compañera. Hola, compañera. Quizá os suene su voz de escucharla en De Raíz. En este caso, nuestra compañera de Realejo Habitable es mi amada compañera de De Raíz. Y nada, bueno, cuéntanos. Bueno, pues eso. A veces toca ser compañera de varias cuestiones y en este caso, pues, como comentaba, yo formo parte del grupo de vivienda del Realejo Habitable. El Realejo Habitable surge como hace unos 10 años, ¿no? Aquí en un barrio en Granada, que es el barrio del Realejo, que es el barrio que nosotros vivimos, y en un principio trabajaban principalmente en temas de movilidad y contaminación, porque bueno, como que el barrio tiene una serie de circunstancias que es normal que hubo gente que se organizara en torno a estos temas, ¿no? Pero bueno, no me quiero parar mucho en eso porque creo que, por desgracia, el tema de la vivienda tiene mucha arista y mucho que tener que hablar, pero bueno. Entonces, como a finales de junio del 2023, Realejo Habitable, como ya os comento, que es una asociación que llevaba organizada tiempo en el barrio, decide convocar una asamblea ante lo que empieza a ser una problemática en el barrio muy potente y el tema de los alojamientos turísticos. Como comentaba un poco en la presentación, es verdad que creo que hay cuestiones que vamos a abordar de una manera local, pero que creo que, por desgracia, pues la realidad de otras muchas ciudades. Y luego vamos a hablar de cosas que creo que atraviesan el problema de la vivienda a nivel estatal de manera general o no. Entonces, una vez dicho esto, pues nosotros a final de 2023, Realejo Habitable se da cuenta, lo que ya nos llevábamos dando cuenta muchas vecinas, y es que de repente el alojamiento turístico se estaba implementando en el barrio de una manera exagerada. Entonces, pues se convoca y se decide que, bueno, que podemos hacer como vecinas, porque bueno, creo que lo primero que me gustaría dejar muy claro es que el problema de la vivienda puede tener muchas aristas y muchas soluciones, pero está claro que, como muchos otros temas, si no nos organizamos nosotras, las respuestas, ¿no?, y esas soluciones no van a venir de la nada y no van a venir solo de las instituciones. Entonces, pues bueno, decidimos organizarnos y, como has comentado, hemos realizado varias actividades y me gustaría empezar destacando dos, que son los mapeos, que creo que son unas herramientas muy útiles que muestran datos de cuál es la realidad. Nosotros hemos hecho dos mapeos, uno que podemos llamarlo un mapeo a pie de calle, y esto es una cosa muy sencilla, esto nos juntamos así unas cuantas vecinas que decidimos darnos vueltas por nuestro barrio. Y como que decidimos intentar localizar alojamientos turísticos con criterios de búsqueda muy sencillos. No pensemos que esto es de repente hacer un mapeo, una investigación a nivel universitario. Esto es, te coges con tu amiga y tu vecina y decides, venga, ¿cuál es el criterio que podemos tener? Pues venga, vamos a buscar los típicos buzoncitos, estos cajetines que ya todas reconocemos, ¿no? Porque de repente se han vuelto, creo que, un elemento muy, muy significativo en muchísimas ciudades, ¿de acuerdo? Y también los nuevos porteros, estos alfanuméricos, que quizás en ciudades con mucha presión turística, que de la gente que nos están escuchando, pues seguro que están en ciudades, han aparecido como unos nuevos buzones, así como unos nuevos porteritos alfanuméricos, que claro, lo que tienen como misión es poder tener acceso más directo para las turistas, ¿de acuerdo? Entonces, bajo este criterio de búsqueda muy sencillo, en el cual sabemos que es bastante limitado porque se nos escapan muchos alojamientos, empezamos a darnos vueltas, ¿de acuerdo? Por un lado, aparte de esa vuelta, conseguimos localizar un registro de la Junta de Andalucía que decía que en nuestro barrio había 750 viviendas de alojamiento turístico, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos esa información por ahí y nosotros empezamos a dar una buena vuelta bajo este criterio. ¿Qué localizamos? Pues con este criterio tan sencillo localizamos 250 viviendas. De las cuales decidimos comparar con este registro previo, ¿no?, que habíamos localizado en la Junta de Andalucía, y de esas 250 ya 150 no estaban ni siquiera en el propio registro. Con lo cual, con nuestros datos así de investigación sencilla, podemos afirmar que en el Realejo hay 1000 viviendas dedicadas a uso turístico, ¿de acuerdo? No tenemos muy claro de cuántas son las viviendas que componen el barrio, porque de verdad que encontrar a veces datos fiables es complicado, pero creemos, por lo que hemos ido leyendo, que el barrio tiene en torno entre unas 4.000 y 5.000 viviendas, ¿de acuerdo? Entonces, si ya nosotras, con métodos muy sencillos, y que sabemos que se nos quedan muchas fuera, o sea, ya podemos decir que de unas 4.000, 5.000 viviendas, 1.000 están dedicadas al uso turístico en un barrio. O sea, imaginaros que estamos hablando como de una cuarta parte, una quinta parte de lo que antes era vivienda para que la peña pudiéramos vivir, pues ahora tienen otros fines, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Bueno, decir también que, claro, ¿por qué hicimos este mapeo? ¿Qué pretendemos? Pues claro, es que de tener datos con los que puedes realizar análisis es muy importante, te puede plantear información muy importante para hacer posibles futuras acciones, ¿no? Que de hecho con estos datos, pues bueno, hemos hecho muchas, entre otras cosas, está hoy, por ejemplo, aquí contando las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y luego también un dato, yo creo que a no tener, no menor, es hacer lazos vecinales, porque esto de juntarte con tu vecina, dar vueltas, pues crea lazos, y creemos que las vecinas organizadas, ya bueno, estoy en de raya más, somos muy fan lo de, ¿no?, siempre con amigas y siempre organizadas. Entonces, bueno, pues esto, por un lado, este mapeo. Luego también hemos hecho otro mapeo más relacionado con las propias plataformas de alojamientos turísticos, pues Airbnb, Booking y todas estas que conocemos. estamos, por desgracia, también, ¿de acuerdo? Desde junio de este año, desde el 2025, supuestamente el Ministerio obliga a estas plataformas a que los anuncios tienen que tener una referencia única, porque hasta ahora solamente existían las referencias autonómicas, esta que te he hablado, ¿no? Vamos a hablar antes de esta base de datos del registro de la Junta de Andalucía y de las distintas comunidades autónomas, pero para intentar un poco frenar el tema de los apartamentos turísticos ilegales, que también quiero decir que para mí el problema viene tanto de los llamados ilegales como de los legales, o sea, me quiero referir al final que las viviendas no se utilicen para vivir, sino para ya especular a la enésima potencia, es problema, o sea, que esto creo que quieren que quede muy claro, que nosotros no solamente vamos contra los alojamientos turísticos, sino con que la vivienda no se utilice para vivir. Volviendo al tema, como que el Ministerio obligó de que supuestamente estas plataformas tienen que tener un registro único, que ahora sí que a nivel estatal, y tiene que estar visible en el propio anuncio, ¿de acuerdo? Para que supuestamente, y si no tiene visible ese registro, supuestamente no se pueden anunciar en las plataformas. Pues algunas compañeras del programa, de algunas compañeras del grupo de vivienda, pues son bastante máquinas, y es que saben programas, que a mí es que la gente que sabe programas creo que no hace cosas muy interesantes, y entonces hemos conseguido hacer un programa que va registro anuncio por anuncio, mirando si tienen o no este supuesto número que te hace que si no lo tienes no debería anunciarte en esas plataformas. Y de 700 anuncios que nosotros revisamos en el Realejo, solo 208 lo tienen. Claro, esto también te habla un poco de lo laxo que son estas plataformas, de que realmente no obligan, porque es que tú puedes poner, por ejemplo, que la tuya está exenta, ¿sabes? Y sin más, y no te piden ningún tipo de justificación de por qué tu vivienda está exenta de tener ese número. O han colocado el de la Junta de Andalucía, porque el de la Junta de Andalucía se regala así fácil, no te vayas a pensar que es que el criterio para que tu alojamiento sea no turístico en función de la Junta tienes unos criterios súper... Vamos, que entonces, pues imaginaros. Y de hecho, igual que si nosotras, que me quiero referir, si dos vecinas organizadas con un poco de conocimiento de programación, somos capaces de detectar cuáles son los que no están cumpliendo esto, imagínate si plataformas como Airbnb o Booking o cualquiera de estas podrían, no lo hacen, o sea, lo digo, de hecho están esperando a que sea el ministerio en el que paquetes que han ido localizando, que la mayoría lo estamos localizando, gente organizada, ¿no? Sindicatos de vivienda y demás, hasta que no llega el ministerio y le dice, esto los tienes que eliminar, no lo eliminan, ¿o no? Aparte de los mapeos, otra creo que cuestión que estamos muy haciendo interesante en el barrio es intentando localizar nuestros propios rentistas granadinos, porque Granada es una ciudad que, o sea, el rentismo esto lleva aquí desde hace muchísimos años, ¿no? Por desgracia no es un problema reciente relacionado con los alojamientos turísticos. En Granada siempre ha habido una clase rentista muy fuerte, muy relacionada al alquiler de pisos de estudiantes, los cuales además, bueno, son los reyes de la infravivienda, o sea, la gente ha tratado a los estudiantes como si fueran tamagotchi o algo así, no sé, o sea, no necesitaban tener unos criterios mínimos de habitabilidad, o sea, se ofrecían una infravivienda increíble y eso, a una fuerte tradición rentista que ha sabido reconvertirse al tema de alojamiento turístico, pero fácil, ¿sabes? O sea, imagínate si ya al estudiante le daban pasta, pues imagínate el alojamiento turístico que está demostrado según estudios, por ejemplo, hay un estudio del ayuntamiento de una consultora malagueña que hizo un estudio para el Ayuntamiento de Málaga de que la rentabilidad es un 400% más fuerte cuando dedicas tu piso a usos turísticos frente al residencias. Pues imagínate la peña con afán rentista, o sea, lo te digo, en esta ciudad cómo se ha reconvertido, o sea, es que de repente ha visto la luz. Y una cosa que estamos haciendo es señalar y visibilizar a nuestros rentistas locales. Y además, usando información pública, me quiero referir que lo que único que estamos haciendo es basarnos en los propios carteles que deberían ser obligatorios de obras que se están dedicando a fin turístico y en las que no tienen, pues cuando las vemos nos estamos personando en urbanismo directamente porque cualquier persona puede ir y solicitar esa información. Y nada, estamos viendo quiénes son y lo estamos verbalizando para que se sepa aquí que no, quién especula en esta ciudad. Y además, esto lo digo por si más gente se, ¿no? Porque al final yo también creo que lo bueno de que hoy hablemos de esto y de qué fórmula estamos utilizando es que las podamos replicar, ¿de acuerdo? Entonces, os digo que una de las cosas que nosotros hemos descubierto es que cuando en el expediente todavía no se sabe si las nuevas reformas que puedan estar pasando en vuestros barrios son de carácter residencial o de carácter turístico, es que para las turísticas necesitan siempre permiso de medio ambiente. Entonces, si en una obra la gente ha pedido permiso de medio ambiente, que sepáis que claramente, aunque todavía no lo hayan dicho, esas van a ser para fin turístico. Y creemos que es más importante un poco señalar lo de los rentistas locales, porque no, digamos que la vivienda actualmente, el tema de los tenedores está muy fragmentado. No todos son grandes tenedores, también son, no todos son grandes fondos buitre y demás. O sea, está muy fragmentado y también hay pequeño tenedor. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener es un poco quitarnos ese pensamiento mágico de que nos han hecho creer, mucho, además desde las propias instituciones, de el pobre persona mayor que, si no es porque tiene un piso en alquiler, pues es que no llega a fin de mes. No, eso es mentira. O sea, los últimos estudios demuestran que cuál es la diferencia entre renta, entre peña rentista y peña inquilina, es los hogares de peña rentista, su media son 50.000 euros, que oye, es una muy buena media, ¿vale? Y la media de los hogares que son inquilinas son 20.000 euros al año. Hostia, es que estamos hablando de una diferencia muy brutal. O sea, tú no dependes de lo que alguien te paga por alquiler para sobrevivir. Tú estás enriqueciéndote con lo que la peña te está pagando. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque además creo que está creando una gran diferencia de clase en torno a la vivienda. Claro, es quizá una de las problemáticas de que la vivienda no sea un derecho y sí un fin especulativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué consecuencias sentimos que nosotras esto ha tenido en nuestro barrio, ¿no? Como aterrizándolo, y en muchos otros barrios? Porque además el tema de la presión de los alojamientos turísticos creo que también crea una falsa percepción de que aquellos lugares que no tienen presión turística no se ven afectados, pero claro que se van afectados, porque al final estamos en las zonas con presión turística de las cuales la peña se va porque es que no puede vivir aquí, y se van a barrios que antes no eran tan golosos, pero que de repente se convierten en golosos porque en algún lado tendremos que vivir la gente, con lo cual me quiero referir el efecto de la presión turística, da igual que tu barrio no sea de los barrios considerados como chachi, que al final también tiene consecuencias. Entonces, claramente, ¿cuáles son las consecuencias? Pues para empezar, la subida generalizada de precios de la vivienda, tanto en alquiler como en compra, ¿no? En los últimos 10 años, por ejemplo, aquí en el barrio, ¿no? Que como que los datos que yo conozco bien, es que es una pasada. O sea, hace 10 años tú, en una vivienda por una vivienda que valía unos 500 euros, ¿vale? Tú lo que podías acceder era a una vivienda de 3 habitaciones, ¿de acuerdo? Más o menos con unas características adecuadas, a lo mejor en una calle principal como la calle Molinos, que es una de las calles principales aquí del barrio del Realejo de Granada. Y ahora por ese precio, bueno, es que directamente es que casi no encuentro, o sea, ya 500 euros no existe. Digamos que nos iríamos más a los 600 euros, y por 600 euros te puedes encontrar un típico espacio de estos monoespacios de unos 35 metros cuadrados aproximadamente. Y digamos que con unas condiciones mejorables, dejámoslo ahí, ¿o no? O sea, imaginaros qué diferencia. O sea, hay algunos estudios que demuestran que en los últimos años la vivienda ha subido como en torno a un 72%. O sea, es que es una pasada. Y en ciudades como tipo Madrid o Barcelona, donde creo que esta cuestión es mucho peor que en ciudades como Granada, que ya es mucho, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que la peña dedica como en torno al 74% de su ingreso solo a la vivienda. En Granada a lo mejor no estamos en torno a esta estadística tan bruta, pero que vamos, que aquí la mitad de la peña, lo que es la mitad de su sueldo, lo dedica a poder mantenerse y pagar la vivienda. ¿Qué más consecuencias creemos que tiene esto? Pues bueno, pues lo que estábamos hablando, indirectamente, si sube el precio, te expulsan del barrio. Hay datos que demuestran, por ejemplo, Granada Digital, que es uno de los periódicos aquí locales de la ciudad, dice que en los últimos 12 años, y teniendo en cuenta el censo del 2002, ¿vale?, que no es muy reciente, pero ahí ya se había perdido el 43% de la población de este barrio. O sea, estamos hablando de que la mitad de la peña se ha tenido que ir. Y eso tiene consecuencias reales. O sea, porque, por ejemplo, uno de los problemas que estamos teniendo en el barrio es que se están perdiendo líneas escolares en el cole. Claro, es que de repente solamente hay 4 criaturas de una edad. ¿Qué pasa con eso? Pues que eliminan, porque claro, lo de intentar que los servicios públicos garanticen el servicio y no sea rentable, tampoco es una cosa que parece que en este país tenemos todavía 100%, pero claro, es así. Entonces, y luego, por ejemplo, pues tiene un impacto en cuáles son los comercios que empezamos a tener en el barrio, porque aquí ya empieza a ser más difícil, ¿no? Pues de tener cosas que son para la gente que vivimos, si puede, o sea, es decir, de que tiene una gama de cafés impronunciables, de aquí te puedes tomar en mi barrio te puedes tomar unos cafés deliciosos con nombre impronunciable, pero no tienes casi ya comercio que pueda atender. Y bueno, y todavía es decir que el Realejo medio que en eso se salva, pero el Albaicín, o sea, ¿no? Que puede que suene a mucha gente que a otro barrio de Granada. Lo que es el, ¿no? El ideal del turismo es que ya directamente no existe comercio para la gente que vive allí. Y por último, pues esto crea también un poco de sensación de ciudad de escaparate. O sea, es que de repente como que yo tengo la sensación de que ya las ciudades pues no están hechas para vivir, están hechas para que la gente las vea, son un poquito de cartón piedra, más falsas ya que todo, con tiendas de souvenir que puedes comprarte el mismo souvenir aquí y en Japón, nada más que en Japón pues tiene motivos japoneses y aquí tiene motivos nazaris, que es lo que mola, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que después de hablar de todo esto, nos gustaría un poco también empezar a hablar un poco de soluciones, ¿de acuerdo? Para hablar de soluciones, quizás primero tendríamos que hablar de cuál es un poco también, digamos, que de qué, de dónde partimos. Porque la verdad es que, bueno, no quiero ser ceniza, pero claro, es que la realidad estatal, aquí partimos de una realidad muy complicada. O sea, lo te digo porque, bueno, en posibles soluciones, ya adelanto que nuestra solución es intervenir el mercado. O sea, es que me quiero referir. No sé cómo puede sonar esto, porque es que lo de la intervención hay mucha peña que le sale mal, pero es que tenemos que dejar de creer en la... Es que es un pensamiento mágico lo de que creer que el mercado se regula solo. El mercado se regula solo, o sea, el mercado no se regula solo. El mercado está hecho para el beneficio de unas cuantas que no somos la mayoría y no se va a regular solo. O lo regulamos nosotros y la única manera de regularlo es intervenirlo. Vale. Antes de hablar de cómo podrían ser las fórmulas de cómo podríamos intervenirlo, pues me gustaría hablar un poco de qué panorama partimos a nivel estatal en aquí, ¿no? En el Estado español. El primer problema quizás sea claramente la poca inversión que hay en este país en vivienda pública. O sea, digamos que nada más que invertimos una cuarta parte de lo que se invierte en el resto de la Unión Europea. O sea, digamos que no llegamos ni al 1% de nuestro Producto Internacional Bruto. Si aquí estamos hablando del 5% del PIB para la OTAN, porque se ve que lo de comprar más Estados Unidos, eso sí que es verdaderamente importante, pero que la peña tenga derecho a vivir dignamente, eso a eso vamos a dedicarle como mucho el 1%. Entonces, y ojo, que encima estamos hablando de que quizás es de los momentos en los que más se está invirtiendo en vivienda en este país. O sea, es que como alucinante. Luego, falta de datos fiables, que esto ya lo hemos, creo que lo hemos ido hablando un poco durante lo que estamos contando. Claro, digamos que hay un montón de información basura desde las propias... el sector inmobiliario privado. O sea, creo que hace poco además salía como leí por encima una noticia del algoritmo de plataformas como Idealista y tal y cual. O sea, hay un montón de información que influyen en que las cosas cada vez estén peor, pero no tenemos una verdadera información fiable. Y creo que esto es un problema muy grande, porque si cuatro vecinas organizadas te podemos dar todos los datos que yo te acabo de dar, imagínate si de verdad a nivel público hubiera una verdadera intención de ponerle datos y cara al problema. Lo que pasa es que quizás las instituciones no quieren tampoco, porque a lo mejor tendrían que verse obligadas a abordar el problema desde otro sitio. Luego hay una falta clara de competencia a nivel de administración pública, porque supuestamente la competencia es autonómica, pero el Ministerio de Vivienda influye, pero el suelo lo organiza los ayuntamientos. Entonces, al final, esto es lo típico de como que se reparte y parece que no hay una competencia, no hay una administración a la que tú digas, aquí yo tengo un problema serio, tienes que responder, ¿o no? Y luego quizá otro problema también es que quizás quien tiene que regular esto, pues que es rentista. Es que, me quiero referir, la clase política y el alto funcionariado de este país es rentista. Entonces, ¿qué pasa? Pues que quizás si tú estás comiendo de eso, quizás tu voluntad por regular esto, pues pues no es tan grande, ¿sabes? Luego tenemos un sistema fiscal que no fomenta que la vivienda sea un derecho. Es más, lo que fomenta y a quien beneficia es a los rentistas. O sea, esto de las altas ingenierías fiscales, que me encanta que lo llamen ingeniería, ¿no? La alta ingeniería fiscal que hace que al final tribute un gran tenedor con una rentabilidad mucho más ventajosa que cualquiera de nosotras. Y luego, por último, y que creo que uno de los problemas principales es que no hay un sistema, o sea, digamos que no hay un tejido industrial ni un tejido productivo en este país. Es decir, si casi toda tu economía depende del sector servicio, de lo inmobiliario y del turismo, meterle mano a eso es muy complicado, porque es que te estás cargando tu propia economía. Entonces, claro, o empezamos a tener sistemas ¿no? más basados en que digamos que cómo se sostiene un país vaya de otra forma, pero claro, si somos la gran puerta turística e inmobiliaria de Europa entera, pues claro, quizás eso es muy difícil de atajar. Entonces, claro, imagínate, partimos de ahí, ¿vale? Estábamos hablando de que hay que intervenir en el mercado y muchas veces la gente se echa como las manos y bueno, es que esto es socialcomunista. Bueno, pues que digamos que ciudades o países que no creo que sean tachados de socialcomunismo tienen verdaderas políticas de vivienda, porque creo que en este país lo que pasa es que no tenemos política de vivienda, tenemos políticas inmobiliarias, que puede parecer lo mismo, pero es que no es lo mismo. Porque claro, digamos que con la falsa premisa de pensar que es un mercado como cualquier otro. No es un mercado como cualquier otro, porque la mayoría de las cosas, cuando tú las compras, en el momento que las compras pierden valor. Hasta los coches que ahora están, que comprarse un coche también se ha convertido en una cosa complicada, en el momento que tú te compras un coche, ese coche pierde valor con respecto al precio de compra. La vivienda es la única cosa que tú compras y mañana todavía vale más. ¿Por qué? Porque no está destinada a ser vendida, está destinada a especular con ella. Que es que de verdad que parece que pueden ser conceptos que parecen que son parecidos, pero es que no lo son, ¿de acuerdo? Y además es lo que se llama un mercado que está sujeto a él obligado, porque en el sentido de que quizás si los pimientos verdes un día están muy caros, pues tú ese día compras pimientos rojos. Tú puedes que quisieras verdes, pero tienes la posibilidad de comprar rojos, pero con la vivienda no pasa eso. Es que la vivienda es una necesidad, por eso debería ser un derecho, ¿no? Porque donde hay una necesidad debería haber un derecho. Pero como lo que estamos hablando, como no está basado en ser, ¿no?, vendido y atender a esa necesidad o fomentado para que todas podamos tener, pues pasan las cosas que pasan. Entonces, debería ser tan sencillo como que toda persona debería tener una vivienda. Creo que esta debería ser la solución, pero claro, esto creo que queda muy lejos de ahora mismo de la realidad. Entonces, como decíamos, hay que intervenir en el mercado. Como decía, hay muchos países que demuestran que tienen otra voluntad. Pues tenemos el caso, por ejemplo, de Ámsterdam o Viena, donde el 50% de su vivienda es o vivienda pública, o vivienda cooperativa, o vivienda asequible, o vivienda con ayuda. El 50%. Es que yo, bueno, es que de verdad, es que yo cuando leo esas cosas, ¿de acuerdo? Yo es que, claro, aquí creo que en este país se nos abren las carnes, porque es que te parece como un escenario casi utópico, ¿no? Me encantaría decir que podemos partir de ahí, pero con todo lo que he contado de cuál es la realidad desde la que empezamos, pues quizás muy difícil, ¿vale? Pero creo que a lo mejor sí que podemos empezar a apuntar a modelos que no son tan ideales como que el 50% de la vivienda sea, ¿no?, asequible bajo distintas fórmulas. Pero quizás podemos empezar a fijarnos en digamos, modelos como el de Alemania, que no creo que Alemania sea un país que no sea neoliberal y no sea, ¿no?, productivista, pero claro que entiende que es que la peña tiene que vivir, tenemos que vivir. O sea, es que creo que no está bien que a veces los gobiernos entiendan que es que la gente necesita vivienda. Entonces, en Alemania, digamos que solamente el 4% de la vivienda es pública, o sea, pertenece al Estado, pero sí que tienen distintas estrategias que fomentan que más o menos el 30% de la vivienda sí que tenga algún tipo de, ¿no?, de ayuda que la categorice como vivienda que entendemos asequible. Porque aquí, digamos que la gran solución ha sido construir. O sea, aquí todos los gurús de la vivienda dicen falta vivienda, contra falta vivienda, a lo mejor puede que falte vivienda, pero quizás también sobra vivienda, porque a lo mejor sobra vivienda turística, sobran segundas residencias, sobran, pues bueno, apartamentos de alto standing, entonces quizás lo que hace falta es vivienda asequible, y lo de construir por construir, eso se ha demostrado que no sirve, porque pongo como ejemplo uno de los periodos en el Estado en el que más se construyó fue desde 1998 al 2008, que explotó la famosa burbuja inmobiliaria, ¿de acuerdo? En ese periodo de 10 años, gracias a la maravillosa ley de liberalización del suelo de Aznar, a la que tanto le agradecemos, se construyeron 6 millones de viviendas en este país. 6 millones de viviendas son viviendas, ¿eh? Pues en ese periodo el suelo se encareció un 4,5 y la vivienda un 2,5. O sea, lo de construir por construir no funciona. Lo que funciona es regular, vuelvo a decir. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de Alemania, pues ellos tienen como dos medidas. Una es un fomento, digamos que ayudas tanto a inquilinas como a propietarias, pero de manera largo plazista, no como las ayudas que se han dado aquí a inquilinas que al final han acabado en el bolsillo de la propietaria, porque de repente es que hay una ayudita de 200 euros para tu alquiler, que lo que ha hecho la rentista golosa y con deseo de ganar más, pues que al final te ha subido el piso de 200 euros. Y además te lo decían, si es que tienes la ayudita de los 200 euros, o sea, lo te digo, en fin, no. Digamos que no estas medidas que son parches, sino ayudas tanto a inquilinas como a propietarias de manera largo plazista, en la cual justamente tú le haces entender al rentista o a la rentista que lo que le estás dando es una garantía de, oye, que es que va a ganar menos todos los años, pero es que va a ganar durante muchos años. Y claro, haces que el mercado pues sea más estable y que la gente diga, hostia, voy a ganar. O sea, ¿no? que ni siquiera estamos hablando de no ganar, estamos hablando de ganar desde otra manera. Y esto, claro, crea lo que se llama un espejo del alquiler. ¿Qué hablamos por espejo del alquiler? Claro, es que si tú tienes el 30% de la vivienda, en este caso regular, ¿qué pasa? Que el otro 70% tiene que demostrar por qué sus precios son los que son. Claro, es que al final crea un espejo, porque ¿por qué tu piso con las mismas características que uno vale 500 euros te pongo? ¿Por qué el tuyo vale 1000? O sea, lo te digo, entonces, crea un espejo en el cual al final, como la gente quiere que su vivienda pase cosas con ella, porque esto también de decir, no, es que no podemos regular porque la gente no va a tener garantía y no va a poner el piso al alquiler. Eso es mentira, ya os lo digo. No, o sea, sí lo va a poner porque la gente quiere ganar. Lo que pasa es que lo que tienes que dar es tranquilidad. Entonces, al final, crea ese espejo e incluso en zonas muy tensionadas, aparte del espejo, es que tienen el que se llama freno del alquiler. Y es en el que dicen directamente, si este es el espejo, o sea, si el espejo dice que esta es la media, tú no puedes subir un tanto por ciento por encima de eso. Entonces, al final tienes medida de que no es que tengas todo el parque inmobiliario intervenido, pero tienes una fuerte parte que crea tendencia también en el privado. Y quizá a partir de ahí es donde tendríamos que empezar a plantear las soluciones. Yo animo a dos cosas. Al Ministerio de Vivienda animo a que empiece a pensar en estas cosas y no en crear el teléfono de la esperanza, que teléfono de la esperanza ya teníamos uno, que es que creo que era el 047, no me sé bien el número porque nunca me he molestado en aprendérmelo porque lo sirve. Porque además que yo me imaginaba esto, que es que llama y que dice que no puedo pagar mi alquiler y que te dicen... Venga, ánimo, es que no sé, es que lo del teléfono es, o esta campaña que han hecho, este anuncio maravilloso de los viejitos que siguen compartiendo piso, pero que te dice que a ti eso no te va a pasar porque el Ministerio de Vivienda está haciendo cosas. O sea, menos gastar en publicidad, oye, que el anuncio está guapo, que a mí me ha gustado, pero que me quiero referir, que eso no es solución. Y luego aparte le digo que tienen una visión muy ideal de lo que es compartir el piso, que el piso que están compartiendo las personas mayores, quiero que muchas de las que lo que harían para nosotras, porque el piso está todo guapo, ¿sabes? Y eso no es lo que se encuentra en Idealista. Y luego anima a la gente que se organice. Animo a que seguro que en tu barrio puede que estéis organizadas, puede que haya sindicato de vivienda, sindicato de inquilina. Animo mucho a la peña a eso. Y por último, y para cerrar, me voy a hacer un mini de recomendaciones desesperadas, que sabes que hay otras cosas de las cosas que hago aquí en Derraí, en mi casa, y es que aconsejo el libro y quiero aconsejar dos libros que a nosotras en el grupo de vivienda nos han servido un montón para empezar, ¿no?, a ponerle a ponerle soluciones y reflexionar colectivamente sobre esto. El primero es Poder Inquilino, de varios sindicatos de inquilinas de aquí del Estado, que es un librito de traficante de sueños muy pequeñito, muy accesible, en el cual habla de algunas de las herramientas que hemos estado hablando de aquí y en el que creo que te da un montón de esperanza de pensar que la gente organizada hace cosas. Y el segundo, y en el cual nosotros nos hemos basado muchísimo para esto que hemos contado y para posibles soluciones, El Problema de la Vivienda, de Javier Burón, que Javier Burón es un tipo que lleva asesorando a gobiernos aquí en el Estado, principalmente de Navarra, País Vasco y Cataluña, que quizás son de los territorios que un poquito más en este país se plantean el problema de la vivienda de una manera, desde otra perspectiva, y no como nos los planteamos aquí en Andalucía o en Madrid, en el cual solamente quieren llenar esto de grúas para seguir construyendo y que los rentistas y los constructores se llenen los bolsillos. En el cual, pues creo que también habla bastante claro sobre algunas de las cuestiones que justamente hemos hablado aquí y que aconsejamos a todo el mundo. Y nada, pues esperamos que si se vuelve a hablar de vivienda, que no creo que vaya a ser la única vez que se hable, por desgracia, seguimos hablando de vivienda en The Rise, pues que sean otras cosas las que se puedan ir contando. Ay, uy, casi se me olvidaba y esto también quería comentarlo porque como hemos dicho en la presentación, estamos grabando este programa justamente el día 29 de noviembre, ¿no? Que es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y bueno, la verdad es que creo que hoy en día cualquier lucha tiene que ser, ¿no? También atravesada por el tema de Palestina y el tema de la vivienda es que también está atravesado. Y una de las cuestiones por las que la atraviesa es por el papel que están teniendo las plataformas como Airbnb y Booking, ¿no?, en hacer sostenible la ocupación de Israel de las tierras palestinas. La verdad es que las compañeras del BDS ya llevan diciéndonos desde hace un montón de años que al final los crímenes de guerra se han convertido casi en una atracción turística gracias a, ¿no?, cientos de alojamientos que se anuncian en territorios palestinos ocupados por Israel. Es decir, actualmente Airbnb en Booking puedes encontrar alojamientos en zonas que son muy turísticas, porque actualmente lo que es Jerusalén, Belén o Hebrón o no, pues son zonas que se han convertido en estos sitios que todo el mundo quiere visitar y quiere su fotito Instagram. Entonces, de alguna manera, el turismo se ha convertido en un vital pilar, ¿no?, del esfuerzo que hace Israel por normalizar esos territorios ocupados. Y luego, claro, encima, evidentemente esos alojamientos los llevan colonos, lo lleva Peña de Israel, que se queda con el beneficio económico de esos territorios que son palestinos y que encima hacen sostenibles esas colonias, porque al final Israel necesita que en esas colonias haya una producción económica para que el colono se sienta a gusto y quiera seguir colonizando, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que desde el 67 o no, que empezó este proceso de, ¿no?, cada vez ocupar más y más territorio. O sea, en los últimos 50 años, como que hay unos 1,000 kilómetros que Israel se ha anexionado ilegalmente dentro de los territorios de Palestina. Y eso sin contar con la nueva línea esta amarilla que se han inventado desde este supuesto pacto de paz o esta cosa que se han inventado, que sabemos que es mentira porque siguen asesinando y violentando a población palestina a diario. Con la nueva línea amarilla, casi el 50% de Gaza ahora ya también pertenece a Israel, ¿o no? Y le hemos preguntado a la IA que cuántos alojamientos turísticos tienen actualmente Airbnb y Booking o cualquiera de estas plataformas, y por lo que sea dice que no tiene información que ofrecernos, ¿sabes? La IA que siempre se arriesga a contarte cualquier cosa, ¿no?, que cuando no tiene te dice según la página tal cual, pues aquí te dice que no. Si le insistes, porque yo le he insistido, porque claro, me sorprende que la IA que tiene respuesta, o sea, yo no busco nada en la IA y siempre me cuenta su historia, le he insistido y me ha dicho que es que no tiene datos fiables y que como no tiene datos fiables no me puede ofrecer nada. Pero bueno, no basándonos en datos oficiales, porque ya lo digo, no hay, pero un estudio que hizo el periódico The Guardian, el periódico británico arroja que al menos hay unos 760 alojamientos ahora mismo en territorio ocupado, entre hoteles y alojamientos turísticos, que me parece una barbaridad, 700 alojamientos en, ¿no?, en territorio palestino. Y además, como de, yo qué sé, con una descripción, ¿sabes lo que te digo? Tienen piscina, tienen grandes vistas a otros territorios ocupados. O sea, que mientras que la población palestina vive ahí hacinada en pequeño enclave, ¿no?, cada vez más pequeño y más aislado, pues tú puedes estar ahí jugándote una partidita de ping-pong, porque también tienen mesita de ping-pong, o bañándote tú en tu piscina. Entonces, la verdad es que, bueno, pues las compañeras de BDS nos llevan animando a, ¿no?, a boicotear empresas que colaboran directa o indirectamente con el genocidio, con el apartheid. Bueno, pues si no teníamos ya motivos suficientes para boicotear plataformas como Airbnb y Booking, que no, que se están cargando el derecho a la vivienda, pues creo que hay otro motivo también súper importante, que es que están haciendo sostenible el proceso de colonización y de apartheid y de genocidio. Así que nada, quiero cerrar esta intervención pues animando a que boicotemos Airbnb y Booking y cualquier plataforma que favorece el genocidio, y viva Palestina Libre. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Pues después de escuchar a Eva en esta pedazo de sección sobre el tema de vivienda, pasamos a nuestro espacio musical y tenemos a Miriam al otro lado del teléfono. Hola, Miriam. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Bueno, hablábamos de eso, del proceso invernal ya aquí a tope, ¿no? Con el frío metido en el cuerpo. Sí, total, apetece recogerse un poco, ¿no? Sí. Y darle un poco lugar a ese, a esa parte más interna, más interior. Sí, sí, sí. Y, sí, estoy totalmente igual, sí. Sí. ¿Y la sección musical de hoy de qué va? Bueno, pues las canciones que quería compartir hoy, bueno, las quería elegir en torno al 25N, 25 de noviembre, el Día contra las Violencias Machistas, como sabemos. Y bueno, lo particular de cómo las he elegido es que cada una de las tres canciones me transmiten fortaleza, pero desde lugares muy diferentes cada una, ¿no? Bueno, este pasado 25 de noviembre, un año más, miles de personas han salido a las calles para denunciar la cultura patriarcal en la que nos vemos envueltas, para pedir la eliminación total de las agresiones machistas y también para dar visibilidad a un movimiento que sigue luchando día a día para que a las mujeres no nos quiten derechos vitales, ¿no? Que de alguna manera estamos como obligadas a estar alertas por los procesos, o sea, por los retrocesos que acechan constantemente desde la extrema derecha. Y bueno, pues mi sección de hoy la quiero dedicar sobre todo al transfeminismo, a las que ponen el cuerpo por el feminismo interseccional, a las que están en los márgenes, a los feminismos rurales, a la diversidad, a la libertad, a lo queer, y acompañándolo siempre, pues siempre que se pueda, de una autocrítica pues necesaria de los feminismos blancos y occidentales. Y bueno, pues ya sabemos que a través de la música se pueden visibilizar e incluso sanar muchas cosas. Y estos últimos días, pues bueno, estas canciones que os quiero compartir han venido a mí un poco sin buscarlas en realidad. Y bueno, pues que en el momento de que las he escuchado, por alguna razón me han hecho sentir algo especial, ¿no? Como mucha fortaleza interna y externa. Y dentro de que son tres estilos que no tienen nada que ver entre sí. Y bueno, el primer grupo que quiero poner, ya llevo tiempo queriendo traerlo a la sección musical, y se llaman Las Caramba, que no sé si las conocéis, pero bueno, para quien no las conozca, es un grupo de música que mezcla salsa, cha-cha-cha, changüí, que es un género tradicional rural cubano, También hacen algunas canciones un poco más urbanas, en un estilo que se llama reparto. También meten algunas partes de rap, bueno, hacen como una mezcla así súper chula. Y bueno, es un grupo formado en Barcelona por mujeres migrantes que tienen letras bastante feministas, antirracistas, hablan mucho sobre la libertad, la autenticidad, la sexualidad, la maternidad, los prejuicios y bueno, pues que si os gusta escuchar o bailar salsa sobre todo, os recomiendo mucho sus dos discos que se llaman Camino Así y Te lo digo cantando, que son increíbles y bueno, pues que gracias a ellos pues se han hecho súper populares y les han llevado a varias giras internacionales. Y bueno, pues la canción que vamos a escuchar se titula Basta Ya, y es una de esas canciones que para mí me dan una fortaleza externa, ¿no? O sea, como una fortaleza de salir a la calle, de alzar la voz, de pisar fuerte, de buscar tu autenticidad, de poner límites. Y bueno, pues es de su disco Camino Así, que es del 2021. Sigamos el mismo camino. Resulta solo vivimos pa' trabajar. Nos mandan en lo que decimos, como pensamos que decidimos. Estudia algo de provecho, fracasarás. Prepárate pa' tener hijos y una casa enorme con jardín bonito. Rodearte de gente rica pa' aparentar. Bien vestida, bien peinadita, última moda siempre bien bonita. La musa día a día. Yo también me alisé el pelo, me hacían bullying por tenerlo afro igual que mi abuelo y me llaman pa' modelo porque resulta que mi afro mola y que mi pelo es bello, bello. ¿Cómo no ponerme más tacones altos? Donde llegan los sueños que escriben este canto para ser inmortal cuando me muera, pa' que mis nietos sientan orgullo de su abuela. Caminando sin mirar atrás, quiero vivir en cambia el canal, actualízate. Y seguimos en De Raíz, en este De Raíz número 165, y damos paso a nuestra siguiente sección, Amor de Madre, una sección que arranca en esta temporada de Raíz con nuestra queridísima amiga y hermana Bea. Hola Bea, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí con vosotras. Es un placer para mí, además, hacerlo con vosotras, que, como tú dices, sois mis hermanas y estoy súper contenta, así que a ver qué tal y cómo va todo. Pues nosotras también súper contentas, porque además es verdad que el tema de las maternidades, pues justamente a nosotras nos pilla un poco lejos, pero desde que te conocemos como de un tema al que le estamos dando vueltas también, ¿no? Porque al final te relacionas con gente que, pues, que es madre, ¿no? Y como que, bueno, y encima si las tienes cerca, ya como no es que te relaciones, sino que lo vives también, ¿no? Y es verdad que en De Raíz nunca habíamos tenido un espacio dedicado a este tema, así que todo por hacer. Pues este es uno de los grandes objetivos de mi lucha ahora mismo y estoy totalmente empecinada en que la gente se entere, porque pasa mucho con el activismo materno, sobre todo desde perspectiva feminista, por supuesto, y es que parece que la lucha de las madres solo atraviesa a las madres y solo nos implicamos cuando somos madres, ¿no? Entonces debería, yo creo que el feminismo tiene una deuda ahí, ¿no? Está muy claro que la maternidad debe ser deseada y esa lucha de que la maternidad sea elegida y deseada es muy importante, por supuesto, con la defensa del aborto seguro y gratuito, pero también es importante que una vez que somos madres estemos también apoyadas y que la causa materna pues no nos atraviese solo a las madres. Pues arrancamos con la sección. Madre, esto es amor desmadre. Amor desmadre, con madre. Bienvenidas a Amor desmadre, la sección donde hablamos maternidades precarias, disidentes, subversivas y, por supuesto, feministas, con Beatriz Merchán. Vale, pues nada, yo no me veis, pero estoy bailando porque esta es mi cabecera, que la he montado yo para esta sesión y me encanta. Así que nada, empezamos. Buenas, comadres. Bienvenidas a la primera entrega de Amor Desmadre, donde venimos a desmontar sistemas con una mano y con la otra estamos entreteniendo a la criatura. Este es mi modo multitarea monomarental básico. Nada, hoy empezamos con un tema nada menor, que es la evolución de los mecanismos de control sobre las maternidades disidentes, de cómo la herencia del patronato de protección a la mujer sigue vigente, castigando los modelos de maternidad que se salen de la norma. Aquí entrarían las maternidades atravesadas por la precariedad, la raza, la migración, entre otras categorías. Y quiero señalar que la maternidad ya de por sí es una categoría potente que atraviesa el cuerpo y también intersecciona con otras opresiones. Amor desmadre. Vale, pues quiero empezar recordando que el 9 de junio de 2025 la CONFER, Conferencia Española de Religiosos, salió a decir algo así como: perdonad por lo del patronato, igual os internamos, maltratamos, castigamos y robamos a vuestros bebés, pero que lo sentimos mucho. Las supervivientes presentes en el acto lo dijeron alto y claro. Para mí me sonó algo así como: me paso tu perdón por mi santísimo coño, aunque en realidad ellas fueron más correctas, mucho más de lo que estos señores se merecen. No nos pidáis que comulguemos con ruedas de molino, dijo claro la superviviente Consuelo García del Cid. Y nada, yo a esta mujer, aunque no la conozco personalmente, sinceramente la amo, soy muy fan de cómo ha documentado toda esta historia en sus libros y cómo sigue con un activismo incansable para dejar claro todo esto que pasó. Yo le tengo que decir a los señores de la conferencia de religiosos: perdón no es justicia y arrepentimiento sin reparación es marketing espiritual. Porque claro, la impunidad es muy espiritual, limpia mucho el alma, pero sobre todo limpia la de los maltratadores. Cambia todo, cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre. Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Vale, pues con este tema de Mercedes Sousa quiero señalar que ellas, las víctimas y supervivientes del patronato, eran y son mi gente y su recuerdo está presente, que esto quede bien claro. El patronato, esa institución que estuvo desde 1941 hasta 1985, que no es nada, de hecho es que ya había terminado la dictadura y estaba bien entrada la transición, no era un colegio mayor de monjas, era una máquina de violencia institucional, donde si eras mujer joven, pobre, lesbiana, rebelde, embarazada, sin marido, tenías acceso directo a un puñetero centro de maltrato y trabajos forzados. La maternidad de Peña Grande en Madrid, por ejemplo, fue un centro de tortura y maternidades robadas. Una auténtica salvajada, compañeras. Las lógicas de control siguen activas, ahora lo hacen con otro tipo de mecanismos y otro tipo de instituciones, y son mucho más veladas. Evidentemente ha cambiado el paradigma político y el paradigma social, entonces las formas de control son mucho más sutiles, pero siguen estando presentes, pero no dejan de ser menos salvajes. Ahora pasa mucho con servicios sociales, lo hace la maquinaria burocrática, lo hace el imaginario social de madre respetable, y lo hace el señor o señora entrometidos que consideran que tu criatura no va suficientemente limpia, o cualquier otro juicio que se les ocurra hacer sobre la maternidad. Bea, ¿y tú crees que hay una cierta continuidad real entre el patronato y ciertas instituciones, como por ejemplo algunas áreas de servicios sociales o servicios de protección a menores? Porque cuando pensamos en servicios sociales, quizá queremos pensar en protección y en ayudas reales, ¿no? Gracias por la pregunta, Laura. Es verdad, sí, ojalá exagerase, de verdad lo digo. También quiero dejar claro, porque muchas veces cogemos las cosas con pinzas, pues que hay retiradas de custodia entre maltrato, abuso o negligencias de desatención graves que están justificadas en nombre de la protección de las infancias. Pero cuidado aquí, porque están pasando cosas muy graves y tendrían solución dotando de recursos a esas familias o a esas madres. Sin ir más lejos, en febrero de este año, una madre migrante en Toledo le quitaron a su hija 3 días después de parir. O sea, es que esto es dolorosísimo. No por negligencia, sino por un expediente previo como superviviente ella, la madre, de abusos y maltrato, que en teoría debería haber servido este expediente para cuidarla. Actualmente hay criaturas sobrerepresentadas en el sistema de protección, solo por ser pobres y racializadas. Si una madre monomarental y precaria sabe, no por ciencia infusa, que 2 tardanzas seguidas en el cole puedan activar la maquinaria de control, podemos realmente hablar de continuidad estructural. Y esta situación hace que tú misma estés en alerta y te autocontroles. Es decir, ¿qué mejor forma de control social puede haber que el que hace que corrijamos nosotras mismas nuestro comportamiento? Y así vamos luego con la lengua fuera para llegar a todo. ¿Pero a qué precio? Pues el precio es el comer mal en cualquier momento, no cagar en 3 días o no poder dedicar tiempo a ir a arreglarte una muela. El precio es nuestra salud y es en el sentido más amplio de la palabra. Además, continúa, y esto es muy importante y esclarecedor, el estigma sobre las maternidades disidentes, principalmente las atravesadas por la clase, porque si tienes pasta tu nivel de protección es otro, esto está claro. Y por supuesto, cuando hablo de clase quiero también hablar y nombro por supuesto la raza y en este contexto territorial el estatus migratorio también. Si obviamos esto, ya la maternidad en solitario, elegida o no, conlleva un estigma que está cargado de significado. A mí, cuando dije que iba a ser madre sola, hubo personas no pocas que reaccionaban realmente con pena, es que es muy fuerte. Estaban preocupadas por mí como si tuviera una carencia o hubiera sufrido una desgracia. Hubo momentos en que le dije a alguna clienta de donde yo trabajaba en ese momento y tal, que me preguntaron que quién era el padre, y les dije que lo iba a hacer sola y me dijeron, joder, pobre, ¿no? Yo, pero ¿cómo que pobre? Hay un tema muy infantilizador en la monomarentalidad, y os lo digo yo, que lo estoy viviendo día a día, y es que, por ejemplo, mira, la primera vez que tuve una urgencia médica con mi criatura, el médico, fui por la noche, y el médico me preguntó si vivía sola, para empezar, a ti, ¿qué narices te importa si vivo sola? Y él me dijo que al ser primeriza y madre sola, mi criterio no estaba siendo razonable. Al día siguiente me fui a otro hospital y mi criatura acabó 10 días ingresada. Esto es así y es constante. El problema es que para reconocer realidades que no nos atraviesan, como decía al principio, hay que hacer un esfuerzo, y esos esfuerzos implican renuncias. Y de eso, en este contexto que estamos viviendo tardocapitalista, que es muy individualista obviamente, pues no se ve mucho. Y esto es una clara herencia del estigma del franquismo. Mi amiga referente Luisa Fuentes Guaza se refiere a esto como lógicas de crueldad. Y esto es lo que hablaba de cómo han evolucionado esos mecanismos de control y cómo sigue activa esa herencia. Es decir, que tú pienses que una madre sola le falta algo y que haya estos mecanismos que la infantilizan, tiene que ver con que hemos heredado ese imaginario social y cultural del franquismo, donde esto estaba muy estigmatizado. Vale, hoy los mecanismos de control vienen así, envueltos en papel de regalo administrativo, y son, por ejemplo, pues visitas domiciliarias informales, amenazas de retirada de custodia, tutelas express, la famosa frase de por si acaso, que es la antesala de toda injusticia institucional, y expedientes por chorradas. Y esto es muy fuerte. Mire, yo tengo una colega que es monomarental también, y le hicieron una visita por un tema de vacunas. A su criatura le faltaba una vacuna, y el tema es que venía de otro continente y el calendario de vacunación es el mismo hasta en distintos estados europeos, imaginaros. Bueno, pues lo fuerte es que el tema de vacunación es una cosa totalmente confidencial, el expediente médico, y además es que la vacunación no es obligatoria. Por lo tanto, esta visita, ¿por dónde creéis que venía más? No, tenía mucho más que ver con la precariedad y la monomarentalidad que realmente con la vacunación. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Pues que tú ya te pones en alerta y aunque no haya pasado nada y ese expediente no haya tenido recorrido, tú realmente ya estás en alerta porque sabes que estás vigilada y que la tutela te la pueden quitar cuando quieran. Y esto pasa, efectivamente, como decía, cuando estás atravesada por categorías como la pobreza, la raza, la migración, que te hacen pues estar en un contexto de vulnerabilidad. Acostumbrada a echar un puñeto más al puchero, come su sangre, come sus calles y el barrio entero. Y Bea, ¿podemos encontrar datos que respalden todo esto que nos estás contando o hay pocos estudios y registros al respecto? Pues mira, sí que hay datos, lo que no hay es mucho interés en leerlos. En Europa, por ejemplo, atendiendo a datos del informe Mapping Child Protection System en Europa, en la Unión Europea, de la Agencia de Derechos Fundamentales, desde Reino Unido hasta Noruega las intervenciones se ceban precisamente en familias precarias y migrantes. Los datos diferenciados por raza son realmente alarmantes en Europa. Hay una clara sobrerepresentación de las infancias que son migrantes y racializadas, lo cual muestra un patrón de retirada de custodia. Esto está clarísimo. Porque no es que los pobres quieran menos a sus hijas e hijos o que la población que emigra desde el sur global occidente no sepan o no quieran cuidar a sus criaturas. O sea, está claro que aquí hay un patrón y está pasando algo. En España no hay datos desagregados y esto no es pura casualidad, pero todas las investigaciones autonómicas apuntan a lo mismo. Si queréis revisar datos, podéis buscar este informe que he mencionado o, mira, ya aprovecho para deciros que podéis revisar mi último artículo que está en El Salto Diario buscando mi nombre. Y luego, con el tema de las retiradas de custodia o la simple amenaza de la retirada, el mensaje es claro. Es, cariño, recuerda que tu criatura no es tuya, es del Estado. Tú solo la llevas en préstamo. Separar a una criatura de su madre casi nunca debería ser una opción. Esto es así. O sea, deben ser casos muy, muy extremos para que la opción sea de separar a la criatura de su madre. La realidad es que si dotas de recursos a una familia, probablemente todos estos problemas se acaben. Mamá, mamá, mamá, si tú estuvieras aquí conmigo. Mamá, mamá, mamá, para cuidarte como tú la has hecho conmigo. Y aquí con los chunguitos, pues aprovecho para remontarnos a hablar de memoria histórica. El 7 de octubre de 2025 aprobaron una proposición para reconocer a las mujeres internadas en el patronato como víctimas del franquismo. Pero esto, amigas mías, no es suficiente. Yo personalmente no puedo decir lo que me gustaría porque es que tengo muchísima rabia acumulada y empiezo a perder la paciencia. Pero lo que realmente hace falta para una reparación real y consecuente para mí, y bueno, está claro porque es que las supervivientes ya lo han dicho, tiene que ver con ofrecer archivos abiertos, responsabilidad institucional real, políticas actuales que no repitan el mismo patrón y compensación. Y aquí cuando digo compensación hablo, por supuesto, de compensación material. La reparación es también material. Una persona que ha sufrido tal cantidad de violencia no juega en la misma liga, no parte del mismo punto y la reparación sirve precisamente para esto, para reducir esa distancia social y en este caso la desigualdad que está originada por una estructura patriarcal violenta y valga la redundancia porque patriarcado es violencia. Entonces, Bea, ¿qué crees tú que haría falta para que las maternidades disidentes dejen de ser vigiladas y empiecen a ser acompañadas? Pues mira, yo creo que son cositas muy básicas. Por ejemplo, una mirada feminista interseccional real en los servicios sociales, que no hay perspectiva de género. Dejar de criminalizar la pobreza, por supuesto, reventar de una vez ya la ley de extranjería, políticas de apoyo material, profesionales formados en racismo estructural, en capacitismo LGTBI-fobia institucional y un poquito menos de mirada paternal e infantilizadora. Aquí es muy importante porque he estado todo el tiempo haciendo alusión a la precariedad, a la raza y al estatus migratorio, pero también es importante que hay otro tipo de maternidades disidentes que están siendo también vigiladas, como es el tema de las maternidades trans, por ejemplo, o en contextos de prostitución, etcétera. O sea, hay muchos temas que todo lo que no es normativo es susceptible de esa vigilancia de la que venimos hablando. Así que nada, ahí te lo dejo. Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Vale, pues nada, con este tema de Rigoberta Bandini, lo de sacar un pecho fuera en forma de protesta, necesito decir, porque si no reviento, que lo que pasó el otro día el 20N con las activistas de Femen es totalmente intolerable y me cago en todo. Pero para no desviarme, estoy encantada de estar aquí en De Raíz con vosotras, que sois la bomba y mis hermanicas. Y nada, con esto cerramos Amor Desmadre, el primero, estoy encantada. ¿Qué quiere ser? Y de hecho es un espacio de desobediencia maternal, disidencia y memoria histórica, esa historia que no nos han contado. Ah, y señores, dad gracias de que estemos pidiendo justicia y reparación y no venganza, porque sinceramente es lo que os merecéis. Amor desmadre, vente pa' acá comadre, esto está que arde. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y después del estreno de nuestra sección Amor Desmadre, volvemos a tener al otro lado del teléfono a Miriam con estas canciones dedicadas en torno al 25N. Y cuéntanos, ¿con qué seguimos, Miriam? Hola de nuevo. Bueno, pues la segunda canción de hoy es de una banda japonesa que se llama Hitsuji Bungaku, que es una banda que ya la compartí el año pasado en una sección que hice de bandas japonesas. Y bueno, quiero compartirlas de nuevo porque han sacado disco, que lo han publicado este pasado 24 de octubre, y que se titula Don't Laugh It Off, que es como sería como no te rías de ello, de eso. Y bueno, pues ellas forman un trío musical que se formó en Tokio en el 2011. Lo formó su vocalista y guitarrista Moeka Shiotsuka, cuando aún estaba en el instituto. Y el nombre, el Hitsuji Bungaku, se traduce como el lenguaje de las ovejas. Bueno, la anterior canción de Las Caramba me transmitía una fuerza como muy externa, ¿no? Como muy hacia afuera. Y esta me transmite una fuerza como todo lo contrario, ¿no? De hacia adentro, de esa necesidad de crear ese espacio íntimo, de desahogo, de cuidado, de entrar un poco en la cueva para darte tus tiempos, de regodearte un poco en tus propios dolores, en tus propios dramas, dedicarte el tiempo a ti misma, ¿no? Fuera de toda lógica de la exigencia de productividad que tenemos constantemente. Del pelear y gritar hacia afuera, porque si no, no se nos escucha, si no, no existes. Esta canción me transmite un poco eso, ¿no? Como ese recogimiento que necesitamos para poder después seguir adelante, ¿no? La canción se titula Sonotoki, que significa en esta hora, en este momento, y es de este último álbum que han sacado que se llama Don't Laugh It Off. Y bueno, como la letra es en japonés, quería leer la traducción, que diría, lo oigo, un mar dentro de mí que nunca he conocido, el aliento de la marea rozando la palma que una vez deseé. Cuando quiero llorar, me acerco, sosteniendo tu calor como si pudiera salvarme. Por favor, que esta maldición termine, e incluso la tristeza aprenda a bailar. Cada ola que rompe trae de vuelta las voces de aquel día, golpeando el corazón que había sellado. Por favor, que esta maldición termine, que incluso la tristeza aprenda a bailar. Por las grietas de las nubes el sol saldrá pronto, su luz derramándose sobre el mar en este momento, en este momento. Espero que os guste. So cool. She loves. Pasamos a nuestra sección Rayo que nos cesa y tenemos a Cris para saludarla. ¿Qué tal, Cris? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy contenta de estar aquí, como siempre. Sí, nosotros también muy contenta. Y nada, cuéntanos un poquito de qué va la sección de este programa. Va, pues esta temporada para mí está siendo, yo creo que la más emotiva para mí, porque estoy siendo acompañada por gente que me está trayendo perspectivas muy bonitas, que estamos hablando de temas que me remueven mucho, y hoy traigo a mi mejor amigo de toda la vida a charlar un poquito sobre, bueno, él se ha hecho director de cine y precisamente acaba de sacar una película hablando sobre salud mental, intentando romper el estigma y el estereotipo que hay hacia las personas que sufren un trastorno de salud mental. Poniendo también un poco en valor lo importante que son las redes de apoyo, y en esas redes de apoyo pues está reflejado nuestro pueblo, la amistad de nuestro grupo. Entonces, para mí es algo como que es súper emocionante verme refleja en el cine y habla de un tema tan importante. Así que, pues, os traigo eso y estoy muy contenta, muy emocionada. Qué bien, Cris, porque además, bueno, estamos súper contentas también de compartir esta temporada contigo, que es verdad que en tu primera intervención de esta temporada, que fue hace un mes o así, no tuvimos el espacio de saludarnos, así que bienvenidísima y súper contenta de compartir contigo. Pues súper contenta yo también de poder seguir teniendo espacio un año más, porque la verdad que me da la vida hacer esto y hacerlo acompañada de vosotras también. Pues nada, te dejamos con la sección, que da mucha alegría cuando nuestras amigas también se convierten en nuestras referentes, que no, que se mola un montón, sí, y sí, en este caso así es, así que nada, os dejamos con Rayo que no cesa. Hoy estoy acompañada por una persona a la que puedo decir muchas cosas, que es un amigo maravilloso, que hemos crecido juntos, que cuando hablo de salud mental y de la importancia de las redes que te sostienen, él es una de las personas que siempre está en mi mente. También os puedo contar, aunque ya os contará él más detalladamente, que es guionista y director de los cortometrajes Queridísimo Papá, dirigido por Lola, y El Palacio entre las Nubes, y de la película El Fantasma de la Sauna, y de algo más de lo que hablaremos adelante. Luis se marcha a Madrid para estudiar medicina y acaba metiéndose a nivel profesional en el mundo del cine. Digo a nivel profesional porque a nivel personal ya estaba metidísimo de lleno, y nuestra adolescencia pues ha estado adornada con los guiones que escribía, las historias que creaba y los personajes que nos asignaba, ¿no? Así que honestamente, verle cumplir su sueño es indescriptible y hermoso. Como dijo la Paca la Piraña, vocación médica y alma de cineasta. Y bueno, pues lo tengo aquí al ladito y le doy la bienvenida y las gracias por estar aquí. Hola, Luis. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero que te quería preguntar, lo primero de lo que quería hablar es de tu segunda película, vale. Calcinación, que dicho ahora lo comentamos, que se estrena brevemente, ¿no? Y pues he mencionado antes El Fantasma de la Sauna, y pronto podremos ver Calcinación. Y bueno, quería preguntarte en qué punto estás, cómo lo llevas, estás nervioso, pero estás ya a punto de salir ahí. Sí, pues sí, nervioso y no soy muy consciente del todo. Ya en noviembre, iba a decir mes que viene, pero no, ya estamos en noviembre. Va a estar en dos festivales y yo pues nervioso por verla. Y luego cine, estamos terminando de cerrar detalles para ver, pues, pero bueno, será en los próximos meses. Okay. Y estás nervioso por la... No sé, pues cómo lo verá la gente, pues en una peli, bueno. Pues mira, justo, es raro, no sé cómo me lo voy a tomar, porque justo la primera peli me enseñó muchas cosas y al final una de lo que más me enseñaba es como no esperar nada, como no tener expectativas y a decir, vale, en última instancia lo importante es que expresa lo que necesitaba volcar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tengo expectativas, la verdad, no lo sé, creo que todo me va a sorprender, entonces, bien, pues... Como se ha recibido será y no sé, pero sí, un poco nervioso también, claro. Bueno, precisamente pues, estaba pensando en tu primera peli, El Fantasma de la Sauna, que fue tu ópera prima, y como que Calcinación tiene un estilo muy diferente, ¿no? Porque El Fantasma de la Sauna, tú nos traes una película musical que cuenta una historia de amor homosexual entre un chapero y un fantasma, que es una pasada de argumento, ¿eh? Y pues me gustaría reflexionar un poco contigo sobre la labor que tú llevabas a cabo en tu cine y sobre todo en tu primera peli, ahora concretamente hablando de esta, porque nos estás contando una historia de amor no heterosexual con mucha fantasía y mucho idealismo, lo cual por desgracia no es lo que se suele transmitir cuando se narra la homosexualidad desde lo cinematográfico. Hay unos estereotipos muy definidos. ¿Tú sigues notando esos estereotipos en el imaginario social y en lo cinematográfico? Sí, o sea, sí es cierto que hemos avanzado mucho gracias a todo lo que se ha abierto el audiovisual, este tipo de historia. Entonces sí que noto que cada vez hay más, la mirada es más amplia, ¿no? En torno a lo que nos podemos encontrar y la sociedad cada vez aprende más. Pero sí, siempre hay clichés con todo y como forma, como sitios los que nos quieren encasillar. Entonces, bueno, cuanto más se converse, cuanto más se pueden mostrar diferentes formas de amar, de sentir, de relacionarse, pues yo creo que es positivo. Sí, no, y me gusta sobre todo por eso, porque es una historia muy romántica, porque yo pienso, a lo mejor, las referencias de pelis lésbicas que yo he visto, que por ejemplo La vida de Adele, que es un dramón, es Habitación en Roma, que es dos chicas en la cama todo el rato, forma muy visual, y es como, por ejemplo, hablando de lo lésbico, es como, o tiene que ser muy visual para que parece que está dirigido no a mujeres lesbianas, sino a hombres heterosexuales que disfruten con esas escenas, o a mujeres a las que tú le estás dando el mensaje de querer a otra mujer no está bien porque mira el drama que pasa. Yeah. Mejor vete con un hombre, ¿sabes? Que al final es una forma de adoctrina. Sí, es como justo eso, que encasilla mucho todo, encorseta mucho las emociones que podemos sentir, ¿no? Como decir, vale, el amor romántico empedernido está reservado para las parejas heterosexuales y el resto pues tienen que vivir un amor como más atormentado, irregular, no sé qué, y no es el caso para nada. Y en realidad yo el fantasma me nació porque yo siempre he sido muy romántico y muy ñoño y todo, y entonces como que necesitaba volcar eso, ¿no? Esos sueños que yo tenía con Moulin Rouge, esos sueños que tenía yo con películas super justo. Y entonces, claro, eso era algo que yo sentía como persona LGTB y digo, y si yo lo siento y es real, pues claro, lo quiero transmitir y ya está. Entonces creo que salió desde un punto natural y porque todos podemos sentir eso, lógicamente. Totalmente. Yo, de una entrevista que te hicieron, leí que dijiste... Con el fantasma de la sauna se está dando una oportunidad para mostrar una parte del universo del colectivo LGTBIAQ+, que no se conoce tanto. Pero cuanta más visibilidad tengamos, más chicos saldrán del armario, pero también más detractores habrá. ¿Cómo lo sientes con respecto a eso? Con respecto a... Como hemos dicho antes, se está avanzando mucho con ese tema, pero como vuelve a haber una ola reaccionaria de no entender y de atacar... una intolerancia. Sí, no, claro, bueno, iba a decir paradójico, pero realmente supongo que también tiene un punto antropológico lógico, que ahora cada vez, por suerte, veo que hay como que se naturaliza más, ¿no? La presencia de personas de todo el espectro del colectivo, y lo veo como profesor, lo veo en mis alumnos y tal, que hay más variedad, y ya no solo eso, sino como que todo se toma con naturalidad, se toma como con, sí, tú eres una persona más, eres mi compañero, mi compañera, o sea, totalmente. Al mismo tiempo, sí que hay de repente... grupos más reaccionarios o como reacciones más viscerales o más extremas de la nada, y además cada vez como con menos sentido, ¿no? Y como cada vez con más ganas simplemente de generar enfrentamiento. Entonces sí, es eso, bueno, hay que echarle un ojo porque es preocupante. Sí. Y bueno, un eso de unión que yo veo en tu peli es que hay como una historia que va de la mano con una visibilización y un mensaje de concienciación muy significativo, sobre todo de normalización, que está cuestionando una narrativa tradicional que no, como que nos mete en la cabeza, así en la sociedad. En plan, el fantasma de la sauna, nos encontramos con una intencionalidad, pues de como estábamos hablando, de narrar una historia de amor homosexual, romántica, y que no sea todo puro drama, y de normalizar también, pues bueno... como tú decías, varios aspectos del colectivo, el tema de la sauna, que mola bastante, pero encarcinación ya te mete en otro berenjenal, que es el tema de la salud mental, y además el eje central de mi sección, el rayo que no cesa, es la salud mental. Entonces, ¿qué se siente con darle un toque tan personal a tus películas? Porque ambas hablan mucho de ti, sobre todo Calcinación, que como tú has contado también en entrevistas, está basada en tus propias experiencias, en cómo tú te has sentido anteriormente, y es como una forma de desnudarte y de que lo vea mucha gente. Y eso, ¿cómo se lleva? ¿Qué se siente? Pues mire, en realidad es todo más natural de lo que parece, y más como desde mi burbuja lo que parece, porque siendo justo, o sea, yo todo primero surge desde mí, o sea, desde una necesidad de expresar, y a lo mejor no con un objetivo... primeramente, para ser totalmente sincero, primeramente a lo mejor decir, vale, voy a crear esto artificialmente o bueno, o simplemente dedicado a conciencia, sino que primero sale de una cosa que me nace a mí y sale de una forma natural que yo necesito volcar y expresar, y una vez ya ha salido es cuando digo, hostia, esto necesitaba comunicarlo y necesitaba como expresarlo y sentirme comprendido, y entonces a través de sentirme comprendido lo veo y digo, ojalá alguien lo pueda ver y pueda sentirse comprendido y gente, al menos que no se sienta que no pertenezca justo a lo que le está pasando al prota, pero gente que pueda verlo y decir, hostia, ahora entiendo mejor a mi amigo, a mi amiga o lo que sea, ¿sabes? Entonces, en cualquiera de los sentidos, o al vecino, da igual. Entonces, sí, viene todo de una forma muy natural, que a lo mejor son cosas muy, muy personales, especialmente calcinación, pero como no puedo evitarlo, como necesito volcarlo, pues yo qué sé, me sale y ahí está. Para lo que tenga que ser, ya está. Y es que para mí es una labor impresionante, tanto una como la otra, porque son como espejos donde mirarse, ¿no? Que tú te sientas identificado cuando pones una película. Pasa muchas veces, por ejemplo, con el tema ahora de las princesas Disney racializadas, que hay niñas negras ahora diciendo, por fin hay una princesa con la que yo me puedo sentir identificada, que no es rubia, con el pelo largo, blanca como la leche. Y entonces, pues tú ves en Fantasma de la Sauna y sentirte identificado con una historia de amor o ver Calcinación y decir, joder, me he sentido muy mal con lo que me ha pasado, muy culpable, porque la salud mental también te hace sentir mucha culpabilidad, sí, de estar mal, sí, sí, y sentirte mal por estar mal, sí, como si tú lo pudieras elegir. Entonces creo que es una labor impresionante que necesitamos. Bueno, vamos, o sea, yo que son palabras muy grandes. Quiero decir que me alegro mucho de que pueda aportar eso, vaya, básicamente. Pues es que además, cuando hablamos de salud mental, yo siempre lo hablo en mis programas y en mis charlas, lo sigo diciendo hasta que se me seque la boca. Tenemos una concepción de la salud mental como muy transaccionalista y muy profesionalista, porque se ha convertido en un negocio más, donde parece que lo único que a ti te puede ayudar es un psicólogo. Ojo, que no digo que no te puede ayudar, pero parece que si estás mal, ve a terapia. Y en cuanto tú dices, no me siento bien, dicen, pues ve a terapia. Y entonces, como que eso hace que se le dé muy poca importancia a las redes de apoyo. Porque ahí me pasa infinidad de veces de gente que quiere hablar conmigo como psicóloga, te voy a contar cómo me siento. Me puedo hablar con esa persona, intento explorar las redes de apoyo, en quién te está apoyando tú ahora en estos momentos, y es como, pues no puedo apoyarme en mi amigo, porque cada vez que digo que no me siento bien, me dicen, pues ve a terapia. Y no todo el mundo necesita terapia, tío. Yo como psicóloga me da mucho coraje, porque un psicólogo no puede ser sustitutivo de cuidados afectivos básicos. No puede ser que tú le digas a tu amigo, a tu familia, a tus seres queridos, estoy mal, pues yo no te puedo ayudar. Ostras, ¿y dónde han quedado los cuidados y todo eso? ¿Sabes? Y asusta mucho. Por eso Calcinación me parece una puta pasada y muy necesario, porque además, precisamente, me cuentan por el pinganillo que la amistad tiene un papel importante en ese proceso de recuperación, en esa peli, ¿no? Sí, sí, sí, sí que lo tiene. Y es lo que tú dices, o sea, la terapia es muy importante, y yo estoy yendo a terapia y me la considero clave, pero al mismo tiempo, si no explora, y a mí mi psicóloga me lo decía, fomentaba la comunicación, que tuviera comunicación con mi gente, ¿no? Porque a veces de repente te sientes tan mal y a veces está todo tan estigmatizado que la culpa de la que hablaba antes, ¿no? Dices, joder, no quiero molestar, no quiero incomodar, no quiero que me digan, pues no sé qué hacer contigo, ve a terapia, yo qué sé, ¿sabes? Y a veces te da miedo y como que te encierra demasiado en ese miedo, ¿no? Y es importante la comunicación, es muy importante. Y en Calcinación, cuando yo lo empecé a escribir, que de hecho no tenía intención de escribir una película siquiera, porque estaba pasando por un episodio depresivo, y ya fue una especie de me abrumé muchísimo con lo que estaba sintiendo, no sabía lo que era, y empecé a escribir, y de repente es simplemente emociones porque necesitaba descargar. Y acabé teniendo conversaciones con mi amigo, con vosotros, como yo solo, porque digo, no quiero molestarlo, no puedo, no sé qué, pero a la misma vez me nacía comunicarme y hablar y tal, y por eso está reflejado en la película. Y de más adelante, pues yo ya me lancé a hablarlo y a dejarme apoyar. Y eso es lo que está reflejado en la película, o sea que sí tiene mucha importancia. Qué bonito. Pues tenemos muchísimas ganas de ver la película y de seguir buscando formas de unión entre las personas, de lo que hablamos, dejar de estigmatizar un poco, porque a nivel de cómo, no la he visto todavía, pero por lo que he visto de fotografía y tal, que ya se ha ido avanzando, buscarlo en internet, por favor, Calcinación película, que a nivel fotográfico es muy bonito los adelantos que hay. Se va viendo un poquito en la cara del personaje, esos momentos de, entiendo yo, que de no poder más. Eso es muy difícil también de trasladar a una película, ¿no? Porque al final la depresión no es un proceso lineal, ¿no? Va pasando por muchas fases y no es... La gente a lo mejor lo ve como estás triste, y que realmente la depresión no tiene tanto que ver con estar triste, sino con estar desganado, que mucha gente también tiene una concepción de la depresión en plan, pues yo no lo veo, esta persona que va a tener depresión si no la ve triste. 100%. Entonces, Total, de hecho, me pasaba a mí que yo no supe identificarlo hasta que llegaba a un punto realmente muy bajo y casi peligroso, porque no sabía identificarlo, porque yo siempre tenía la imagen de, vale, esta persona, una persona con depresión, una persona que está en la cama llorando todo el rato. Nada que ver. Bueno, nada que ver, también puedes estar así, ¿no? Pero también llegado a un punto no te apetece ni llorar. O sea, es como un punto en el que ya no sabes lo que hacer. Es como un vacío, un desazón. Y a la misma vez depende del día. Tiene componentes también de irritabilidad. Tiene componentes también a veces de... Sí, no sé, es extraño. Entonces, a través del actor de Javier Hernández, la verdad, y del resto de los actores que también que lo rodean para expresar todo esto, hicimos un trabajo muy fino. Ellos se implicaron mucho porque, claro, es algo muy concreto... que yo espero que se haya podido traducir bien, algo muy concreto y que quiero como que dé una imagen de cómo se puede sentir, ojo, que es mi experiencia solo, claro, pero que cómo se puede sentir alguien con depresión para que podamos aprender a identificarlo un poco más, a apoyar, a comprender, ¿no? Porque no es la imagen plana que podamos tener, yo incluido antes de padecerla, la imagen plana que podamos tener en la cabeza, claro. Sí, y que no es que no se romantice la persona con depresión en el sentido de va a ser una persona fácil de cuidar, en el sentido de para nada. Iré, le acariciaré la cabecita, le cocinaré algo y todo irá bien. Hay veces que también cuesta comprender desde las personas que cuidan que esa persona no siempre va a estar receptiva a los cuidados, sino que muchas veces te puedes echar de su vida. Exacto, ¿sabes? De hecho... Y tampoco lo controla. Justo, es una cosa que exploro y que vuelco mucho en la peli. Y la peli no es complaciente realmente, a veces me sabe mal porque digo, no quiero tampoco dar una imagen, yo qué sé, que parezca que es negativa, pero claro, es real, entiendo, no quiero tampoco dar una cosa edulcorada. Y es algo que es complicado porque hay un personaje basado en Pablo, en mi pareja, que es el que se ha comido toda esa etapa mía. Y claro, y a veces yo sentía, para mí era frustrante y para él ni te cuento, el decir, vale, sé que me está intentando ayudar, sé que está intentando gestionar esto, pero ya ahora mismo soy una bomba de relojería. Ya ahora mismo me ha tocado un episodio de irascibilidad porque tengo tanto dentro que no sé cómo gestionarlo, me estoy frustrando yo conmigo, me estoy frustrando con esta persona que está intentando ayudarme y no sé si me está intentando vender la moto o si de repente a lo mejor dice una cosa que pienso que ha sido muy dura y me frustro, o de repente a lo mejor digo, me está dando la razón. Es muy difícil gestionar todas esas emociones y a veces también cuando de repente estás que no puedes, esa otra persona lo pasa mal porque intentas, porque yo no he cuidado a nadie con depresión, pero cerca sí que me ha tocado cuidar personas que han estado cerca y es una preocupación de decir, cuando estás en los momentos más apáticos, de decir, es que me encantaría poder ayudarte, pero ahora mismo lo único que puedes darme es estar en el sofá. Ya está como mal, y es como quiero sacarte de ese malestar porque estoy sufriendo de verte así, pero no puedes darme más y eso es muy frustrante. Pero tienes que pasar por eso y tener templanza dentro de lo difícil que sí. Es, porque claro, la otra persona es la que peor lo está pasando en realidad. Sí, y es muy duro también ver cómo la otra persona está viendo que no sabe qué hacer para sacarte y hay veces que tú mismo piensas, es que yo tampoco sé qué puedes hacer ahora mismo, no sé qué me puede hacer sentir mejor, sé que estás haciendo mil cosas y no siempre se valora en el momento, pero es como sí. Es que tampoco sé lo que a mí me va a sacar de aquí, pero es verdad que el acompañamiento hace un mundo y salva vidas. Sí, 100%, 100%. Así que bueno, pues te agradezco muchísimo esta pequeña conversación tan personal. Creo que es la entrevista más bonita que he hecho en estos años de programa, la verdad, porque es súper personal y súper emotiva, que ya te digo que me siento muy orgullosa de ver lo que estás haciendo, de haber pasado de vivir en Albox ahí en el pueblo a verte en la gran pantalla, director Luis Navarrete, es una pasada. Así que os recomiendo muchísimo que veáis el cine de Luis, por favor. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí hoy conmigo. A ti, de verdad, me hace una ilusión enorme. Bueno, pues querida oyente, nos vemos en el siguiente, nos oímos en el siguiente episodio. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y volvemos a nuestro espacio musical. Tenemos a Miriam otra vez. ¿Y con qué cerramos la selección musical de hoy, Miriam? Bueno, pues la última canción de hoy es de Cristina Lehn, que es una artista que he descubierto hace nada, hace días, literalmente, precisamente escuchando un programa de Radio 3 sobre el 25N contra la violencia machista, que un poco era lo que sobre lo que quería enfocar la sección musical de hoy. Y bueno, pues así un poco para cerrar, nosotras sabemos que todos los días son 25N, ¿no? Que tenemos que luchar porque nuestras historias sean escuchadas, porque nuestra creatividad sea validada, por convencernos a nosotras mismas de que ocupar los espacios públicos es legítimo, por no callar ante la invisibilización y las violencias que sufrimos por ser mujeres. Y bueno, Cristina Lehn me lleva un poco a ese contar nuestras historias, ¿no? Las nuestras historias y las de nuestras amigas. Me lleva un poco también a aceptar nuestras contradicciones, mezclando tradiciones y modernidad. Ella es una compositora y productora catalana que fusiona la música electrónica con folclore charro. Porque ella, bueno, mezcla, o sea, sí, fusiona un poco sus raíces de Esplugues de Llobregat y el pueblo salmantino de Martiago, porque ella se ha criado, digamos, entre los dos lugares, y a este pueblo de Salamanca, le acaba de hacer un homenaje con un EP que se llama con el mismo nombre del pueblo, Martiago. Y bueno, hace pues esa mezcla de sentimientos entre lo urbano, lo rural y sin dejar a un lado la crítica social. La canción que traigo se titula Se mata, de su disco publicado en 2024 llamado TMLM, que son las siglas de una de las canciones del disco, que la canción se titula Todo menos la muerte. Y cogió, bueno, pues yo entiendo que cogió estas siglas, o sea, este título para hacer las siglas de ese título de disco. Y bueno, pues esta canción tiene un ritmo súper hipnótico que yo cuando la escuché, la verdad es como que me encantó, ¿no? O sea, como que te entra súper bien. Es como que enseguida se te pega el cerebro y además que tiene una voz súper aterciopelada, súper bonita. Y bueno, os recomiendo también mucho verla actuando en directo en el programa Nosotras, Cultura contra la Violencia de Género, de Radio 3, que es donde la descubrí yo. Y bueno, algunas cosas que tiene la canción, algunas cosas curiosas, es que tiene un extracto de una canción llamada Calle de la Botica, que está interpretada por una coral dirigida por Maribel Sánchez de Salamanca. Y por ejemplo, otra cosa es que habla de sus amuletos, que son las joyas de su yaya María, como ella cuenta, porque siempre la recuerda usando bisutería antigua, con las manos llenas de anillos y cadenas preciosas colgando de su cuello, y como que pues recuerda a ese contar nuestras propias historias que os nombraba, ¿no? Como el contar esa cotidianeidad. Y bueno, que a mí me gusta mucho ese concepto, ¿no? Entonces, bueno, que espero que os guste mucho y que escuchéis e investiguéis más de ella si os gusta. Y nos vamos con esta canción que se llama Se mata. A esa que llama morena, carga dentro una pena que un día la va a matar. Sigue amarrando cadenas, sigue queriendo que la quieran, aunque no le sirve para nada. No sale sin sus anillos de plata y la virgen en el cuello la guarda. Tan bonita pero lleva una pena que el día que olvida su cadena se mata. Se mata. Se mata. Se mata. Las pasan vela, buscando alguna manera para el cielo poder tocar. Y aún sin darse cuenta, siempre encuentra una manera. toca el alma. Dime, niña, ¿qué es lo que tú quieres? Dime, niña, dime, dime, si te matas. Hasta aquí este programa número 166. Nos despedimos agradecidas siempre de teneros al otro lado y os mandamos un abrazo grande a las que queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Y mandamos un abrazo enorme también a la gente de las radios que nos reemiten. Un abrazo para Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Agora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda FM, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filispín, Radio Pra, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Ratea, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía, El Salto Radio. Y un abrazo muy muy especial a nuestra amada Ruido Feminista Radio, un proyecto de radio libre que está empujando fuerte desde hace unos meses para crear un espacio de encuentro, de aprendizaje compartido y de difusión de programas y contenidos sonoros hechos por mujeres e identidades no binarias con una perspectiva feminista. Así que os animamos a echar un vistazo a su web, ruidofeministaradio.org, donde podéis conocer un poco más a fondo este proyecto y podéis consultar su parrilla, los programas que forman parte, etc. Y si os gusta tanto como a nosotras, os animamos también a darle mucho amor en sus redes sociales y echarle un cable con la difusión, que en estos tiempos que corren es una tarea que se ha vuelto bastante complicada. Y hablando de difusión, aprovechamos para lanzar una reflexión, a ver si entre todas le damos una vuelta a esto de los canales de difusión que estamos utilizando, los movimientos sociales, porque al final parece que hemos entrado de lleno en el juego del capitalismo y nos hemos lanzado ahí a las redes sociales privativas creyendo que es la única manera de difundir nuestros proyectos y que podemos aprovecharnos de ellas, cuando la verdad es que para nada es así. De hecho, bueno, además de animaros a reflexionar sobre este tema y a ver si generamos respuestas colectivas, la verdad, de momento os animamos a echar un vistazo a la campaña Vámonos Juntas, que recientemente han hecho otro llamamiento para abandonar en colectivo estas redes privativas, ofreciendo talleres, recursos e información para utilizar medios alternativos fuera de estas lógicas empresariales de mercado. Nosotras ya hace un tiempo que nos mudamos, estamos en Mastodon y en Blue Sky y nada, podéis consultar allí las cosas que vamos haciendo. Bueno, y os recordamos que también podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org. Y ahora sí que sí nos vamos, nada, salud y larga vida a las radios libres.